con más fuerza que nunca. Vuelve América. Song, song, song. Para ti solo hay amores de mi pobre corazón. Yo no entiendo las razones, solo quiero estar con vos. Se me escapará la vida, se te alejan las mañanas, porque tú me haces falta como el sol de las mañanas. Mátame si me entiendes que te amo. Condéname a vivir entre tus brazos. Mátame si me entiendes que te amo. Condéname a vivir entre tus brazos. Condéname a vivir. ¡Vamos! Solo quiero estar con vos. Se me escapará la vida, se te alejan las mañanas, porque tú me haces falta como el sol de las mañanas. Condéname a vivir entre tus brazos. Mátame si no entiendes que te amo. Condéname a vivir entre tus brazos. Condéname a vivir entre tus brazos. Mátame si no entiendes que te amo. Condéname a vivir entre tus brazos. Y no me dejes sin tu amor, o moriría sin tu cariño.